El intendente Miguel Lifchitz ya no descuenta que va a hacerlo antes de que finalice su gestión, es el aumento del transporte urbano de pasajeros, del boleto. Por otra parte, también en el Consejo se está analizando la posibilidad de un transporte diferencial, una especie de colectivos donde haya música funcional, donde haya aire acondicionado, donde la gente vaya sentada. Bueno, son algunos temas vinculados al transporte que seguramente tendrá en su análisis la concejala del Partido Socialista, Clara García, que forma parte también de la Comisión de Transporte del Consejo. ¿Cómo le va, Clara? Buenos días y gracias por atendernos. Buenos días. Bueno, en primer lugar, el tema del boleto del transporte urbano, si bien imaginamos no ha llegado todavía el mensaje del Ejecutivo, que se está trabajando, preparando, se sabe allí en el Consejo que es inminente una suba del boleto, ¿es un tema que está ya en perspectiva o en análisis? La verdad que sí, es un tema en estudio porque, bueno, la tarifa que pagamos los rosarinos está vigente desde abril del año 2010 y la realidad es que tenemos unos incrementos de costos, fundamentalmente de salarios, de coches, de gasoil, en fin, de los elementos que conforman el servicio que hemos, con un gran esfuerzo, sostenido sin modificar durante más de un año y medio, pero se hace complejo sin un recálculo tarifario, fundamentalmente poder estar brindando el servicio de calidad que es el que queremos. Fíjense que hoy por hoy el estudio de costos que entra bimestralmente a estudio de la Comisión de Servicios Públicos hoy ya nos da 2 pesos con 67. Y si uno advierte que ciudades como Santa Fe o Córdoba ya están en 2 pesos 30 y 2 pesos con 50 de tarifa, tiene razonabilidad. Sí, razonabilidad tiene, eso sin duda, hace más de un año no se aumenta, pero el tema es que sigue siendo encontrarle la salida, ¿no?, al transporte público, que va a ser lo único que pueda llegar a garantizar el transporte de las personas y dejar un poquito el automóvil, ¿no?, o los medios individuales. Bueno, esto justamente lo que estamos estudiando tiene varios aristas. Por un lado, carriles exclusivos para poder darle mayor velocidad y fluidez a los colectivos. Incluso hay una propuesta de que sea los taxis también, en términos de que sea más fácil para los vecinos dejar su coche en casa o en un área periférica y tomar el transporte público. Hay, por otro lado, ya 2 proyectos de estacionamiento subterráneo justamente en el macrocentro como para sumar a esto. Está el proyecto del tranvía, que ya está avanzado en términos de financiamiento internacional y que va a cruzar la ciudad de sur a norte. La verdad que quienes tenemos la posibilidad de conocer otras ciudades del país, no hay antecedentes de, en fin, de un avance como el nuestro. Digo, hoy por hoy Rosario tiene coches con no más de 3 años de antigüedad, muchos de ellos con piso bajo, aumentando las unidades con rampas para personas discapacitadas. Creo que estamos en un grado de avance interesante, aunque claro, el rosarino, como está en su derecho, siempre quiere más y eso nos insta a que también trabajemos en búsqueda de mejores cosas. Claro, el tema es, yo creo que el talón de Aquiles está en la frecuencia, ¿no? O sea, el tema del equipamiento, inclusive se decía de que podía haber unidades diferenciales y eso está bien. Sí, pero todo depende también de los costos, porque más frecuencia es más costo y ahí es donde uno está buscando el equilibrio. Creo que desde hace un año, donde disponemos de manera gratuita de un número telefónico, de una entrada a internet y de un mensajito de texto, este último así con costo, nosotros tenemos por lo menos la certeza de a qué hora se hace el colectivo en la esquina donde estamos parados o a la esquina a donde nos dirigimos, y eso creo que ha contribuido mucho, porque a veces no es tanto la espera como la incertidumbre. Entonces, estar seguros de que dentro de X minutos el colectivo pasa nos da una seguridad, una certidumbre diferente. Clara, había también algunas propuestas de la oposición, incluso de algunos aliados al oficialismo eventualmente, como el concejal Grepi de la coalición cívica, que decían de buscar alternativas antes de llegar a la suba, por ejemplo, el tema de los subsidios a la nación o a la provincia, y el caso de Grepi pidiendo que se cobre, por ejemplo, más alto el DREI al casino o a otras empresas donde llegan las líneas del transporte urbano. ¿Qué posibilidades hay de que se... Fíjense que, ¿cómo será que estamos buscando alternativas desde el Ejecutivo, que hace un año y medio que no aumenta, cuando en realidad los costos sí aumentaron? Es decir, que muchas de las alternativas que se plantean ya están tomadas. Por otra parte, los valores que se mueven en el transporte son de tanta magnitud que a veces quizá sea más simbólico que efectivo pensar en alguna medida como esta. De todas formas, nosotros no nos negamos a nada, pero viendo la magnitud, digamos, de las cifras que estamos manejando, pensemos que Rosario tiene más de 11 millones de boletos por mes, digamos, o de pasajes por mes, entonces la magnitud del desfasaje es realmente importante. Clara, y de acuerdo a los números que ustedes manejan, ¿qué resultado daría o qué precio se llevaría el boleto? Como les decía, el costo está en 2 pesos con 67. Vamos a buscar diferentes alternativas. Hoy Rosario tiene distintas ofertas. El que compra la Viviaje tiene un precio, el que es circunstancial y pone monedas es un poco mayor, el que lo compra por adelantado con boleto de uso frecuente paga menos. Así que bueno, vamos a respetar esas tres modalidades para dar distintas alternativas a los usuarios. ¿Podría rondar más o menos el boleto general en los 230, 250? Son valores que tienen razonabilidad, pero yo no quiero todavía confirmarlos porque no es, ese detalle fino de ver qué valor va a tener cada una de las alternativas, no lo hemos trabajado todavía, pero sí saber que el costo promedio hoy está en 2,67. ¿Qué es esto del transporte diferencial? ¿Se analiza como una posibilidad seria para la ciudad, digo, una alternativa también, o es algo que...? Esta alternativa está puesta en el pliego, en su momento no hubo oferta entre las empresas concesionarias, hay ciudades que les ha ido bien y hay otras que no les ha ido bien con estos servicios. La verdad que para que resulten sostenibles tienen que tener un costo importante, entre 5 y 7 pesos. El Departamento Ejecutivo mandó un estudio en este sentido porque había sido pedido por el Consejo, pero bueno, no es inmediato, ¿verdad? Es uno de los temas bajo análisis. Bien, bueno, Clara, le agradecemos estos minutos con la radio. Ha sido muy amable, ¿eh? No, a ustedes. Que tenga buenos días. Chao. Estábamos hablando con Clara García, concejala del Partido Socialista. Bueno, es inminente el aumento del boleto del transporte urbano de pasajeros. No se han encontrado, en realidad, las alternativas que se barajaban. Ya están todas usadas, según dijo Clara García, el tema del pedir subsidios por ahí. Sostiene que tenemos uno de los mejores transportes urbanos del país. Algunas unidades sí son nuevas. Muy prácticas, ¿no? Esa, la del piso bajo, es muy práctica. Están en casi todos los coches de la Semtur. De la Semtur, no así la otra, la amarillita, que todavía hay que escalar esos escalones. Hay que subir los escalones. Pero lo que sí está bueno es el cuándo llega. Lo del cuándo llega, lo que nos habríamos, esas esperas que nos habríamos evitado a altas horas de la noche, cuando usted esperaba el colectivo que lo llevaba a su casa y que miraba así lontananza y no venía nada, absolutamente nada, y por ahí aparecía una lucecita que decía, será este, no era claro, ese, y pasaba de largo y era otra cosa. Después, media hora después, venía otra lucecita esa que y tampoco, y usted generaba la mirada, usted sabe que se dice que la mirada de los 2000 metros, ¿sabe lo que es la mirada de los 2000 metros? 2000 metros no. Y la mirada de en la Segunda Guerra Mundial, trinchera a trinchera, usted estaba acostumbrado a tener esa mirada de tanto mirar a 2000 metros donde estaba la trinchera vecina. Claro, ya generaba la vista aguda. Claro, le generaba la mirada de los 2000 metros que después le quedaba. Sí. Después, integrado a la sociedad, seguía usted teniendo la mirada en el horizonte, a lo lejos, ¿no? La mirada lejanía. Claro, le dice, no, ese muchacho tiene la mirada de los 2000 metros. Ahora entiendo. La mirada que le había quedado de tanto estar mirando a la trinchera vecina. Sí. Bueno, y uno le quedaban los ojos así por mucho tiempo después de estar mirando, que eran más de 2000 metros. Usted miraba acá mucho más. En línea recta cuando... Claro. Yo porque estoy, me acuerdo de calle San Luis, por ejemplo. Que y usted tiene entonces la mirada de los 2000 metros de la época en que esperaba colectivos a la noche. Yo tengo la mirada. El sistema de los mensajitos. Sí. Sin haber participado en ninguna guerra de trincheras, tengo la mirada de los 2000 metros. Claro. Bueno, yo vivo a una cuadra de la punta de línea de un colectivo que me tomo habitualmente, y entonces averiguo a qué hora sale y le calcula desde la salida hasta la cuadra donde tiene que parar, un minuto más o menos, pero a veces es más rápido que ese minuto, entonces no me funciona muy bien el cuando llega, porque generalmente estoy llegando y ya pasa. Ah, y ya pasó. Y justo terrible, pasa. Terrible. Y acá un mensaje que nos cuenta también una anécdota con respecto al cuando llega. La otra madrugada mandé el mensaje al 22522, salí a tomar el cole a la hora que me decía y no pasó, y como resultado me asaltaron. ¿Qué vamos a hacer? Dice alguien que no tuvo. ¿No sería a lo mejor cuando llega el asaltante? Ah, y me olvidaba. Sí, el asaltante está llegando en 10 minutos. Dice, te va y... No puede ser, un asaltante con GPS. Sí, ah, y me olvidaba, era Centur, dijo, para dar un detalle más, ¿no? Del hecho que le ocurrió la otra noche. Claro, y bueno, son, ¿cómo es? Las circunstancias que a veces... De la vida cotidiana. La prueba, ensayo, error. De la noche, sobre todo. Bueno, 10:02 de la mañana, cerramos la primera parte del programa, ya venimos con más. La marca de la almohada. 103.3. La radio.